ya estamos de vuelta aquí en esta transmisión especial, en esta jornada radial por la libertad de las y los presos políticos. Y bueno, ahora vamos a retomar el caso de un compañero igual de Oaxaca, el compañero Miguel Peralta Betanzos, quien fuera detenido el 30 de abril del año pasado, acá en la Ciudad de México. Él tiene un negocio con su familia ahí en el barrio de Tepito. Y bueno, pues fueron por él personas vestidas de civil, se lo llevan en un carro particular, su familia y amigos lo empiezan a buscar, lo encuentran en una de las agencias de la delegación Cuauhtémoc, en donde pues obviamente solo les dicen que ahí está, pero no les quieren dar más informes, y posteriormente lo trasladan así en horas a la ciudad de Oaxaca, ¿no? Ahora el compañero está detenido. Y bueno, pues esto un poquito como para contextualizar por qué el compañero es detenido. Él es de una comunidad que se llama los Ochitlán de Flores Magón, ahí en el estado de Oaxaca. Ahí hay un conflicto que se da aproximadamente como desde el 2010, en el que pues se dan como las como en todos los pueblos originarios, pues se da como por de manera diferente, como pues digamos, como las elecciones de quienes van a estar como ahí rigiendo como el poblado. Y bueno, pues justo en el 2010 pues resulta que se dan como estas elecciones comunitarias, pero bueno, pues empiezan a meter ahí los partidos políticos en este proceso que es comunitario, empiezan a ver estas situaciones de compra y coacción del voto con el fin de ganar así como el apoyo de la comunidad. Y bueno, pues se da una alianza entre los partidos, esta alianza o coalición que se llama Unidos por la Paz y el Progreso, que era integrada por los partidos políticos del Partido de Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, de Convergencia y también del Partido del Trabajo. Y todos, bueno, los integrantes como esta coalición competían contra Manuel Cepeda, ¿no? Él es un priista originario precisamente de los Ochitlán, quien, bueno, pues se dice que pues él no gana la elección de manera limpia, ¿no? Compra votos y demás. Entonces, bueno, pues ya para cuando se supone que este Manuel Cepeda tendría que tomar como el mando tendría que tomar el cargo, pues los mismos pobladores conforman ya ahí su asamblea comunitaria, ¿no? De los Ochitlán. Y pues ellos lo impiden, se mantiene tomado algunos días el Palacio Municipal, y bueno, pues ahí hay entre enfrentamientos y demás, pero bueno, pues pues Manuel Cepeda a final de cuentas pues toma el cargo, ¿no? Y bueno, pues lo que comentan algunos compañeros que son parte como allegados a los compañeros de los Ochitlán, pues es que precisamente Manuel Cepeda es como de, digamos, una familia que pues siempre se han caracterizado por ser caciques dentro de esta comunidad, ¿no? Tienen varias empresas, inclusive se habla que durante el tiempo en el que él estuvo al mando del pueblo, se explotaron muchos recursos del río, sacaron mucha arena y muchas piedras, que todos iban obviamente destinados para algunas empresas que tiene tanto su cuñado como su hermano, o tal vez que sean de él, solo son prestanombres, de construcción. Y bueno, pues eso, después hubo cuando pasa un huracán por ahí, pues resulta que pues hay más daños que los que debieran, ¿no? Por toda esta situación en la que pues esta persona, Manuel Cepeda, se dedica a explotar los recursos naturales de ahí del río de los Ochitlán. Y bueno, pues el conflicto siguió, se intentó como ahí hacer como un diálogo, se detienen a varios compañeros de la asamblea, son hostigados continuamente, son golpeados, son agredidos. Y bueno, pues se da la primera detención del compañero Jaime Betanzos. Antes de esto, pues existía un diálogo como entre la asamblea comunitaria y el gobierno de Manuel Cepeda. Pero bueno, pues después de la detención del compañero se rompe el diálogo. Y bueno, pues entra un operativo a la comunidad integrado por los tres niveles de gobierno, supuestamente para restablecer el orden, ¿no? Es un operativo policíaco. Lo que se menciona es que en este operativo se realizaron cateos ilegales en casas de algunos integrantes de la asamblea comunitaria. Y bueno, pues como comentan por acá en un artículo que te pueden encontrar en la red, que también es un fanzine sobre la detención del compañero Miguel, dice que eso no bastó, o sea, la detención del compañero Jaime no bastó para frenar la exigencia, tampoco para la organización. Por ejemplo, se llevaban a cabo los trabajos comunitarios conocidos como tequios o faenas, la limpia de caminos y carreteras y la delimitación del territorio entre municipios vecinos y entre otras cosas. Para el 13 de febrero del 2011, después de haber realizado labores informativas en la comunidad, en la que estaban invitando un tequio para el día 14 por la libertad de Jaime Betanzos, un grupo de aproximadamente 10 integrantes de la asamblea comunitaria fueron interceptados, golpeados y amenazados por el presidente municipal Manuel Cepeda, junto con un grupo de choque apoyado por policías municipales. A la mañana siguiente, durante los trabajos de la faena, decenas de integrantes de la asamblea que limpiaban la carretera Santa Cruz fueron golpeados brutalmente por un grupo de choque encabezado nuevamente por Manuel Cepeda y su hijo, con el claro objetivo de desarticular la organización para eliminar cualquier obstáculo a su gobierno. Días después, el 25 de febrero, es liberado el compañero Jaime Betanzos debido a las irregularidades en el proceso y a la falta de pruebas que pudieron relacionarlo con algún ilícito. Para el 20 de marzo del 2011, la Asamblea Comunitaria se reúne nuevamente con el objetivo de poner fin al conflicto postelectoral. Piden al presidente municipal una integración en el cabildo que tome en cuenta la mayoría de la población. La respuesta a su petición vuelve a ser la represión por parte de Manuel Cepeda y su grupo de choque, quienes armados con palos, tubos, piedras y armas de fuego, atacaron a la gente de la asamblea dejando nuevamente a varios heridos. Y bueno, pues así se vivió como estos días de represión y violencia, hasta que el 8 de abril es incendiada una unidad de transporte de carga utilizada por la organización Unión de Comunidades Campesinas Marginadas, UCOCAM, que es parte y generada en la asamblea comunitaria. Para el 30 de mayo, después de volver de un tequio, integrantes de la asamblea fueron interceptados nuevamente por Manuel Cepeda y sus golpeadores a la altura del paraje Agua de Máscara. Genaro Gómez González, Daniel Romero Pérez y Roberto Pineda fueron detenidos, golpeados y torturados por el simple hecho de ser miembros activos de la asamblea. Y bueno, pues esto que les comentaba acerca del saqueo de arena, grava y piedra del río para beneficiar a sus empresas, que se encuentran a nombre de su yerno, que se llama David Tello, y también de su hermano Vicente Cepeda, y también pues él durante, digamos, como su mandato, pues también concede cargos públicos a toda su familia, designando por ejemplo a su hijo Manuel como director de logística y mantenimiento del municipio, y a su hija Elisa Cepeda como directora del DIF y asesora de desarrollo municipal. Y bueno, pues él sin licitación de por medio asigna las obras que requería el municipio a sus propias empresas. Y bueno, para junio del 2011, justo lo que les decía, el huracán Beatriz azotó con fuerza el estado de Oaxaca, causando graves daños en la Sierra Mazateca y en la comunidad de Los Ochitlán. Hubo decenas de damnificados, enormes daños, y esta parte que les decíamos, que los daños fueron mayores debido a todo el saqueo que hubo al río, ¿no? Y por el saqueo, pues el cauce del río ha sido modificado. Y bueno, pues ante toda esta situación, pues se entregan recursos para ayudar a las familias damnificadas. Pero bueno, pues Manuel Cepeda se encarga de entregar estos recursos solo a la gente que lo apoyaba, ¿no? Y dejando totalmente fuera, aunque hubiera personas damnificadas, pero que fueran, si eran parte de la asamblea comunitaria, pues a ellos no les daba nada. Y bueno, pues ya para el año 2012 se desata una cacería de brujas contra integrantes de la asamblea. Hay decenas de delitos fabricados y que son usados para liberar órdenes de aprehensión. Y ahí se ven como varios compañeros y compañeras en la necesidad de huir, ¿no? Ante estas órdenes de aprehensión que ya había en contra de varios miembros de la asamblea. Y después ahora se encuentra, ahí es detenido el compañero Pedro Peralta, quien es papá de Miguel Peralta y quien actualmente pues ya salió de prisión. Y él es acusado. Además lo detienen y lo torturan, ¿no? Durante más de 7 horas, lo trasladan después al penal de Cuicatlán. Por los delitos en los que se le acusa es la aportación de arma de uso exclusivo del ejército, que es de fuego federal, y bueno, pues que está sustentado con un arma que pertenecía al grupo agresor, y también está acusado por daños y lesiones. Y bueno, pues él, como les comentaba, ya salió. Al final, uno de los policías que había testiguado en su contra, pues declara que a él lo obligaron a firmar esa declaración y además a sembrarle el arma de la cual se le estaba acusando que él portaba, ¿no? Y bueno, pues hay actualmente varios compañeros. Se da otra situación se da un ataque hacia una caravana que venía rumbo a la Ciudad de México. Los compañeros desde hace varios años realizan esta caravana en el aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón para pues venir acá al DF a su tumba y hacer ahí como una actividad. Entonces los compañeros estaban ya de salida hacia el Distrito Federal cuando la caravana fue interceptada por un grupo de choque, policías municipales y el mismo Manuel Cepeda, ¿no? Dejando como resultado decenas de heridos, entre ellos niños, mujeres, ancianos y también el periodista Fernando Palacios, quien estaba documentando esta caravana. Y bueno, pues cabe destacar que después de este ataque que reciben los compañeros de la Asamblea, pues la PGR no realiza ninguna investigación y mucho menos gira órdenes de aprehensión contra la gente que realizó este ataque. Después el compañero, hay varios compañeros que son detenidos, miembros de la Asamblea, pero bueno, pues en este caso el compañero Miguel Peralta escribe algunas cosas. Los compañeros que son detenidos son 12, ahora es Brígida Bautista Guerrero, Wilfrido Salazar, Fernando Gavito, Herminio Monfil, Jaime Betanzos, Rubén Cerqueda, Omar Morales, Alfredo Bolaños, Raúl Betanzos, Miguel Ángel Peralta, Eleuterio Pineda e Ismael Reyes. Todos estos los compañeros miembros de esta asamblea comunitaria de los Ochitlán de Flores Magón, quienes se encuentran en distintas cárceles de allá de la ciudad, bueno, del estado de Oaxaca, y quienes llevan ya varios tiempo ahí pues detenidos y acusados injustamente, porque pues resulta que en uno de los enfrentamientos que hay con esta gente de Manuel Cepeda, pues entre todo el enfrentamiento su hijo cae herido para posteriormente fallecer. Entonces los compañeros están acusados la mayoría como de homicidio, ¿no?, de esta persona, aunque bueno, pues los compañeros que están de cerca de la asamblea comunitaria inclusive mencionan que aun cuando pues supuestamente este hijo estaba muerto, varias personas les han comentado que días después de su muerte lo vieron, ¿no? O sea que pudiera ser que también se trate como de un montaje en el que están matando a una persona que no murió solo por acusar a los compañeros, ¿no? Y pues tenemos como esta información, hay algunos escritos del compañero Miguel que les vamos a leer, ahorita que los encuentre. Bueno, pues hay uno, por ejemplo, ¿no?, que escribe el 4 de mayo de 2015, y él dice: a 4 días de encierro en la celda de castigo en donde nos encontramos 3 personas y donde solo tenemos derecho a recibir almuerzo, comida y un té o café por la noche, una llamada telefónica si tenemos suerte de que haya tarjeta. El espacio en donde nos encontramos mide 2 metros de ancho por 2 de largo. Incluye un sanitario y un lavabo. Solo a través de un orificio de aproximadamente 20 centímetros de largo por aproximadamente 12 de ancho podemos observar a los demás compas que desarrollan sus actividades: trabajos de bolsa, tenates, artesanías, hamacas, carpintería, así como banda que juega básquetbol. De esta celda de castigo no nos permiten salir. La situación por la que estoy en esta ciudad fue por encargo del señor cacique Manuel Cepeda Cortés, ya que desde el trienio pasado, a lo que siempre nos hemos opuesto, ha saqueado los recursos naturales de nuestro pueblo, extrayendo piedra, grava, arena del río Petlapa, ha destruido cerros en los barrios de Agua Torcida y Las Trancas, para triturar la piedra y así hacer un negocio redondo dentro del municipio, centralizando el sistema político comunitario de los Ochitlán de Flores Magón, a través del uso indiscriminado de violencia, intimidación, compra de votos, condicionamiento de los programas sociales y persecución sistemática de sus opositores, manipulando la información en complicidad con los medios de comunicación locales y estatales. Durante el trienio de este señor 2011-2013 hubo una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos, mismos que constan en averiguaciones previas y en denuncias, pero siempre ha estado protegido por el gobierno de Oaxaca, a quien también hacemos responsable. Casos terribles e impunes como lo ocurrido el 20 de noviembre del 2012 en Puente de Fierro, donde fuimos emboscados por este señor, entonces presidente municipal, policías y familiares que lo acompañaban siguen impunes y sin esclarecerse. El de mi padre detenido, torturado y encarcelado el día 11 de agosto del 2011, y bueno, que en julio el compañero fue liberado, Pedro Peralta, privado de su libertad en el penal de San Juan Bautista, Cuicatlán, no ha llevado un proceso justo desde el momento de su detención y plagado de irregularidades y corrupción. Después de que este nefasto terminó su trienio, la comunidad comenzaba a caminar por el pueblo con un poco de paz y tranquilidad. Desarrollábamos nuestras actividades cotidianas luchando contra las injusticias latentes hasta que el mes de septiembre del 2014, el mismo estado de Oaxaca, a través de la Auditoría Superior, notificara una deuda del ejercicio fiscal 2013 por 21 millones de pesos, quien para desviar la atención generó un nuevo conflicto en el pueblo en contra de las autoridades electas por la Asamblea Comunitaria del Pueblo de los Ochitlán de Flores Magón. Toma el Palacio Municipal junto con 80 personas y con el uso de la fuerza hacen firmar una licencia al presidente por 180 días, misma que nunca ratifican en el Congreso. De esto se derivan los hechos del 14 de diciembre en el que 6 compañeros de la Asamblea fueron heridos de bala en distintas partes del cuerpo, pecho, cuello, cabeza, piernas, cuando se encontraban ejerciendo su libre derecho a la expresión pública y a la participación política, y el deceso de 2 personas, del cual se me imputa a mí como a otros 34 compañeros y compañeras de la Asamblea. 8 compas de estos se encuentran recluidos en el penal de Iscotel, Oaxaca, por la misma situación de la cual somos inocentes. Por la avaricia, la sed de poder y dinero, el señor Manuel Cepeda Cortés orilló a tanta violencia en el pueblo. Aún estando en este lugar me siento libre porque sé que soy inocente y estos muros de cantera jamás podrán callar ni calmar nuestra sed de libertad. A pesar de que las aves que nos visitan se pavonean con su vuelo, agradezco el apoyo incondicional de mi familia, mis compas del DF, Oaxaca, México, Colombia, Francia y de cualquier lugar donde anden. Salud, pues, nos vemos pronto. Desde la cárcel Iglesia de la Asunción de Tlaxiaco, y aquí sí que nos evangelizaron los dominicos. Ni perdón ni olvido, en los Ochitlán de Flores Magón libre, libertad a todos los presos y presas políticas. Pues esto es parte como de algunas cartas o algunos escritos que ha sacado el compañero Miguel Peralta, Miguel Ángel Peralta Betanzos. Y bueno, pues también ahí en el Face de Noticias de Abajo, pues ahí pondremos el contacto de la página de Facebook que tienen los compañeros, por si ustedes pues se quieren enterar más del caso o quieren apoyar de alguna forma. El compañero también hace bolsas, también hace hamacas, estaba vendiendo algunas fotografías que el compañero tomó. Y bueno, pues si usted, alguno de ustedes se quiere solidarizar como pues con esta defensa y exigiendo la libertad del compañero, yo creo que se van a realizar algunas actividades prontamente, ya que pues el 30 de abril, como les mencionaba al principio, pues se cumple un año de la detención arbitraria contra el compañero, y bueno, pues ahí estaremos como informando de lo que vaya sucediendo. Pues vamos a ir a un corte musical y regresamos acá con más información sobre los presos políticos en esta jornada radial por la libertad de las y los presos políticos. Brilla